Frecuencia Argentina. Y un saludito para los argentinos, para los mendocinos. Bueno, antes de hablar quisiera decir unas palabras. Soy una persona que ha llegado por primera vez a compartir un momento familiar con todos los argentinos acá. ¿Por primera vez? ¿En la semana? Sí. Bien. Con todos los argentinos y me siento muy dichoso por la amistad que nos une. Damos muchas gracias al delegado, tanto a la radio que vos promocionás, tanto como al presidente. ¿Sos vos, Pirucha? ¡Vete al bar y pide lo que quieras! ¡A lo ver que hablo bien! Quedó bonito. Y doy gracias por la amistad de mierda que nos une a todos acá. ¡Ah, no! ¡Eso no! No, eso no, eso no. Que lo va a escuchar el Diego y después te compra más carne. ¡No, no! ¡Oh, no! Eso no. Bueno, saludito para el 2010. Bueno, le deseo para todos los argentinos que estamos acá en España que el 2010 que sea mejor, y si no es mejor, que siga como estamos, pero estamos juntos. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Los demás son todas mariconadas. Eso. Ahí la cagué. ¿Algo para decir de aquí del caballero? Bueno, ¿eh? ¿Insultos y eso no? Dios, pero que no diga que soy la mujer. No, eso lo borramos. Pongo un pip. Ya está. Pues nada, yo aprovecho la oportunidad para brindar por toda la gente que está aquí en España, para la gente que está en Argentina, para los seres queridos que hemos dejado y que siempre los llevamos en el corazón. Y espero y deseo de corazón que este año sea un poquito mejor para todos. Ojalá que sí. En todos los niveles. Y para todos, ¿eh? Y para ustedes también, por supuesto. Ahí está. Salud para todos. Lo que faltaba, salud. Ahí está. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Osvaldo Blas de Quequén. Lugar de nacimiento. Necochea, provincia de Buenos Aires. Ahí está, con todo el orgullo del mundo. Exacto, sí señor. Por supuesto. Ahí está. Che, ¿cuánto hace que estás por o fuera de Argentina? 10 años va a ser ahora. Ah, bueno, ayer nomás. Ayer nomás, sí. ¿Y qué tal? Bien, gracias a Dios, bien. Luchando. ¿Sos de Elche o de dónde estás? No, de Santa Pola. Bien. Bueno, casi, sí, casi, ¿no? Casi pegado, casi. Vecino. Bueno, ¿y qué tal? Muy bien, gracias a Dios. ¿El 2009? Difícil, luchando, pero bueno. ¿Y el 2010? ¿Qué tal? Esperemos que sea un poco mejor que el 2009. Lo vamos a recibir al menos con todo aquí, ¿no? Por supuesto, bien, bien, sí. Por lo menos con para... todos los amigos acá. Claro, para no extrañar demasiado a la Argentina. No, claro. ¿No? Siempre, sí. ¿Has vuelto a Argentina? Volví hace 5 años va a ser ahora. Sí. ¿Y qué tal? Igual. A los 15 días me quería volver, pero bueno. ¿Tanto tardaste? Aguantaste mucho, Aguanté mucho, 15, ¿no? 15 días, A los 15 días ya estamos que no... Estábamos muy desacostumbrados, la verdad. Claro. Se acostumbraba a las cosas de acá y luego allá, donde has nacido, que sé yo, se nota la diferencia. Pero es raro lo que nos pasa, ¿no? Que queremos volver, estamos ahí, nos queremos volver acá. Querés estar, querés no. Es muy complicado. Sí. No son ni de acá ni de allá. La verdad que sí. Es así. Bueno, gracias por la visita. Espero verte por acá. ¡Saludos a Antonio! ¡Viva Boca! Y Antonio, saludos a la familia de Quequén. Viva Boca, dicen. Viva, por supuesto, ¿sí, ¿no? ¿No? Eso sí. Bien. Eso voy a ir preguntando, a ver cómo vamos con el fútbol. Y acá no, acá y yo soy del Hércules, porque soy de Santa Pola, soy más... más ilicitano, más ese que... Eso. Pero eso entrego yo, que no lo escuche nadie. Sí, sí. Bueno, bueno, que disfrute la noche. Muchas gracias. Frecuencia Argentina. Cada vez somos más. Comimos canelones, lasaña, pollo, empanadas, todo buenísimo, buenísimo, buenísimo. Saludos para todos los patagónicos de queridos del alma. Y bueno, saludos a toda la gente de Argentina. ¿Cómo sabes? ¿Andás mucho por allá en ese barrio vos? Frecuencia Argentina. Las flores del valle se le enredan en el alma y ay, ay, ay, a Donata. Una luna tucumana que alumbra piedra y camino, y junto a la pobrecita lo llora montes y ríos. Por Tafí del Valle, campos de Acherajal, también por la Bomba y Lules, igual por Amaya. ¡Arriba! La criollita santiagueña para aliviarlo del frío le teje un poncho rancho pampa, el payador perseguido allá por el barranca y por esa la vena, la humilde con la olvidada le busca guarida. Ahí anda Don Atahualpa por los caminos del mundo con una copla por lanza marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria por tantos recuerdos lindos y por su memoria. Solitario pasó por Altamirano con un silbo nostálgico en busca de sus hermanos, arriando sus penas por no encontrarlo. Se fue, llegó despacito del pago enterriano. No, no, no, no, no, no. Se viene quedando el día por el cerro colorado y en las espinas del Churiqui se estrella un rayo cortado. Despierta la ñera con la huella queña, San Francisco del Chañar también Santa Elena. ¡Vamos que se acaba, gente! Un aire de Buenos Aires le dio su canto de viento y se durmió en una huella en un estilo sin tiempo. Allá en Pergamino, tal vez Santa Rosa, pero llora toda la pampa en una bordona. Ahí anda Don Atahualpa por los caminos del mundo con una copla por lanza marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria por tantos recuerdos lindos y por su memoria. Hola. Sí. ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí estamos pasando un lindo momento aquí con la gente. Esperando el año nuevo. ¿Sí, no? Sí, claro. ¿Con ganas de bailar? Con ganas de bailar, sí, estamos esperando ahí. Ahora estamos comiendo, haciendo un, bueno, un descanso, tranquilo. Bien, estoy aprovechando hoy a hacerlo las notas más temprano, porque si no después más tarde encuentro la gente. No, seguro. Toda perdida. No. está bien, hay que hacerlo antes, ¿no? Después. Bueno, para el 2010, ¿qué esperamos? Para el 2010, bueno, que haya luz, mucha luz para todos, que podamos tener un año mejor que el que tuvimos. Y bueno, tratar de que sea mejor, nada más. Que sea bueno. Ojalá que sí. Sí, ojalá que sí, que se nos cumpla, que haya luz. Y todo aquí junto a la asociación, ¿no? Porque... Todo aquí, por supuesto, todo aquí pasándola juntos, calentito. Estamos calentitos, como ves. Ahora las puertas que están cerradas, sí. Ahora que están cerradas, sí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No, ya vamos a calentar ahora cuando entremos a bailar. Tengo el que hay que estar calentando motores. ¿Sí? Sí. Ah, tenés que tenerlo ya ahí vigilado. Ya después del quinto vaso creo que se anima. Tenés que vigilarlo porque es peligroso. Calentando el pico. Sí, calentando sobre todo el pico. Buenas noches. Hola, buenas noches, Gustavo. Acá estamos quemando las últimas horas del 2009. Bien, ¿no? Bien, con bastante gente. Va a venir más gente después de las 12. Ajá. Calculamos que en total llegamos a ser unas 220 personas. Oh, por muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, porque mucha gente no ha venido porque tiene que viajar después. Mucha gente de Alicante no ha venido. Ah. Y se justifica. Pero bien, vamos a pasar bien ahora, después de brindis. Vamos a bailar todo el mundo. Claro. ¿El 2010 qué? El 2010 se viene con muchos proyectos, muchas actividades. Que bueno, que por supuesto vamos a estar comunicando a través de Frecuencia Argentina. Exacto. Bueno, espero que sea un buen año. Y bueno, que nos encuentro juntos por acá. Quiero aprovechar que este programa se escucha en Argentina, en muchas ciudades. Sí. Y quiero mandarle un saludo a toda mi familia, a Susana Gaggiotti, a Rosana, a Hugo, a Luis, a todos mis hermanos y a toda mi familia que siempre escuchan este programa. ¿Dónde están? En la ciudad de La Plata. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Lo más grande que hay en La Plata, después de Gimnasia y Grima de La Plata. Es la familia. No te muevas de aquí. Luego de la tanda, más frecuencia argentina. Más frecuencia.